guardianes del tecno. Bienvenidos a un capítulo más de Guardianes del Tecno. En esta ocasión traemos un mix con House de Ramón Bedoya, DJ Zombie y Damian Lazarus. Uno colombiano, otro israelita y el tercero de Inglaterra. Los tres han tocado tierras mexicanas en varias ocasiones. Alguien por aquí seguramente ya los ha escuchado o visto. Damian Lazarus incluso ha grabado discos aquí en México, lo que nos indica la conexión universal que se genera en la casa cuando ésta está en constante movimiento. Comenzamos. 1. Hay DJs que tocan un día y son buenos. Hay DJs que tocan muchos días y son mejores. Pero hay DJs que tocan toda la vida. Ellos son los guardianes del techno. Hoy les presentamos a uno de los guardianes del tech house latinoamericano. De caña suave, azúcar lisérgica, de ritmo pegador, Ramón Bedoya, de Medellín. Con uno de sus más queridos tracks titulado Pajarito Llanero. Pajarito Llanero. Publicado originalmente en el año 2019 de Pajarito Llanero, escucharemos un remix a cargo del dúo de DJs Insolentes, también de Colombia. Oye, esto solo tiene un resultado, una fiesta de 7 minutos con puro sabor digital latino, como dice mismo Ramón Bedoya. ¿Bailas? Corren debajo del agua. Bailas. Respondiendo, la muchacha de mi pueblo. Cuando paso te van viendo, escritora. Pajarito llanero. Qué pajarillo es aquel. Pajarito llanero, del DJ colombiano Ramón Bedoya. Hemos escuchado el House Universal de Ramón Bedoya en Guardianes del Tecno. Sí. Israelita, nacido en 1978, Eli Valtzan, mejor conocido como DJ Zombie, es creador de sets que han impactado suelos e iluminado las frentes de apasionados por el beat en múltiples festivales, clubes, playas, templos y bunkers alrededor del mundo. Publicó en 2019 también el track Passion en la casa grande del Deep House de Holanda, el sello Songs Spider Records. Y desde entonces, Passion no ha parado de sonar en el flujo digital de la música electrónica. alcance de la música electrónica no tiene fronteras. Él es residente del Terra Open Air en Israel y también es nuestro protagonista, Guardianes del Tecno. El alcance de la música electrónica no tiene fronteras. Esto fue un track de DJ Zombie titulado Passion. Escuchas Guardianes del Tecno. I can potentially inspire those 3 people or 3,000 people, you know, to wake up the following morning and, you know, switch on their, you know, machines and make the next wave of amazing music. And, you know, for me, I've always been about creating like special moments, you know, and memories for people and for myself as well. Un DJ británico que, aparte de seleccionar pistas, selecciona artistas. Juez y parte en la fiesta europea del house. Damien Lazarus, con una impresionante trayectoria. Damien Lazarus suena en los momentos en que se exige a un DJ que no solo se adapte al estado de ánimo, sino que nos eleve la atmósfera y nos lleve a otro nivel de experiencia. También se especializa en actuar más allá de los límites de las paredes de un club. Es un experto en realizar su magia en extraordinarios lugares al aire libre. Selvas, playas, desiertos, montañas, ruinas arqueológicas. Hoy lo tenemos cerrando este capítulo de Guardianes del Tecno con el tema Ergot del álbum Spirits 3. Es el sello Crosstown Rebels. Es Guardianes del Tecno.